Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en la selección musical y los comentarios. Orlando Rivera en una excelente investigación. Y Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Vamos a comenzar con un grupo venezolano exiliado porque yo creo que Maduro y ellos no pueden comer en los mismos manteles. El grupo es Guaco, es excelente, extraordinario. Una banda de esas de gaita y de salsa con 20 músicos. Soy muy cercano a ellos por muchas razones personales y siempre que van a Bogotá los voy a ver. Su último trabajo se llama Huracán. Después de una larga sequía, entran al espectro que se llama sonido urbano. Pero ojalá todos los sonidos fueran así. El fundador de la banda sigue cantando. Su voz un poquito limitada, pero sigue cantando muy lindo. Se llama Gustavo Aguada. Su trabajo número 50. Guaco sacaba trabajos cada año para Navidad desde los años 70. De esa época es pastelero, cepillado, todas esas cosas. Aquí está el grupo Guaco. Y el tema Huracán. Todo lo que encuentra al paso, llegaste tú, causando un desastre en mi corazón. Me sorprendiste precisamente en la mala ocasión, sin darme cuenta. Un huracán fue tu amor, que yo me perdí. Fuiste un huracán, tú para mí. Pero algo bueno quedó, la lección aprendí. Fuiste un huracán, tú para mí. Y con mi vida yo seguí. Fuiste un huracán, tú para mí. Ahora soy mejor persona y te lo debo a ti. Fuiste un huracán, tú para mí. Yo te lo digo, todo tiene que acabar. Fuiste un huracán, tú para mí. Bien huracanado, salta por otro lado. Fuiste un huracán, tú para mí. Ay, todo, todo, todo fue mentira. Fuiste un huracán, tú para mí. Ay, total, ¿para qué? Total, para nada. Quizás uno de los discos más lindos y más dance, o el único de Ralph McDonald en ese sentido, se llama You Are In Love. ¿Quién es Ralph McDonald? Ralph McDonald es uno de los mejores percusionistas de la historia. Nacido en Trinidad y Tobago, él le ayudó a crear música a Grover Washington Jr., incluyendo la canción Just the Two of Us, que Grover hizo famosa con Bill Withers, que fue un éxito increíble en las listas de pop y era de jazz. Él canta muy poco, él es un hombre sencillo, toca lo que llaman las tumbadoras. Pero el disco es maravilloso. Estrellas como Grover Washington, David Sanborn, Randy Brecker, Michael Brecker, Richard T., teclista gringo muy importante, y Eric Gale en la guitarra. Esta me encanta, You Are In Love, de larga duración, Counterpoint, de 1979 con Ralph McDonald. We'll be right back. después de haberse hecho un nombre con una visión de producción para otros artistas, el inglés Humble the Great ha estado consolidando su propio sonido único con algunos lanzamientos en solitario impresionantes. Ahora Humble ha regresado con su segundo proyecto del año, esta vez demostrando un pináculo aún mayor en su carrera. Su trabajo se titula No me importa flotar. El lanzamiento fue hace muy poco y es una explotación o exploración, diría yo más bien, del rhythm and blues y de la música independiente. I don't mind floating. Este es el álbum, el tema Angie. Solo se estrenó el 3 de octubre del año pasado. Angie, can I keep you up tonight? You had me from the moment that you said goodbye. Don't know what it's meant to be. Anything's fine with me. I don't really mind waiting. I'm doing fine patiently. A patient me will phone. Call me one night when you're home. When I think of you and me, it's got me smiling, got me dying at the very same time. I really won't show you off. No trophy, doing all the time. Got a plan, fuck. In no time, I'm gonna blow you up. That's my mind, that's my brain. Sweet just like a summer fruit. I'd do anything for you. Seek it from a different view. I do. It's got me smiling now. Ooh, ooh, yeah. And she put me in your place. I don't know what it is about you, but I think this is more than a romance. You don't even hold me close tonight. If you're happy, I could hold you down for life. And she put me in your Blues Indigo es el segundo álbum de estudio del francés Didier Soustrac, en el que explora el estilo de la chanson francesa verde a través de las influencias brasileñas del bossa. No, él se fue a Brasil a vivir. Y bueno, la lírica sí es muy francesa, polifónica. Y este tipo de fusión hace de gran interés este disco. ¿Él se le perdió la pista? ¿Nunca volverá a sacar un disco? ¿O solamente cantará y tocará guitarra en la sala de su casa? Su gran influencia, Jean Bosco, el tema Ay, feliz, de su trabajo Blues Indigo, Didier Soustrac. Heureux les gens qui sont bien, bien devant, sans nom. Ils ont dans le cœur l'idée du bonheur vagabond. Ils vont murmurer l'ineffable et construire sur le sable leur maison. Au doux rêveur, nul n'en doute, comme libre, oui, sans doute, ils partiront. Meurent les gens qui sans rien, rien devant s'en vont. Ils ont dans le cœur l'éphémère valeur des passions. De rêves en conquête, ils s'en iront faire la fête de tout feu. Pour vous laisser novice, tout l'artifice de la poudre aux yeux. Meurent des gens qui s'en viennent bien devant, oui, sans vous. Ils ont dans le cœur la douceur des pleurs des violons. Comme ces oiseaux en cage, ils n'ont que l'amour volage des salons. Et quelques rêves migrateurs qu'ils vous chantent par cœur sans raison. Canción me encanta. La versión original es una canción que es como muy triste y como muy de circo. Y me acuerdo Orlando siempre, cuando yo hoy paso por el, veo un payaso, veo un circo, me acuerdo de Orlando en su niñez y en su adultez, porque él ama los circos. Make someone happy, es alguien, haz alguien feliz. Un trabajo en trío estupendo de Lonnie Liston Smith. A mí me gusta ambientar el sonido de la cabina con sirenas y con cosas. Yo no veo por qué no aceptar que algo se está incendiando cerca de la cabina. Trabajado y grabado por Lonnie Liston Smith para trío. Él ya murió. 1986. Make Someone Happy, del trabajo del mismo nombre. Thank you. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido Jonathan Niño, en los comentarios y selección musical quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, en la investigación profunda, el infierno, Orlando Rivera, y en la selección del formato, Emilio Sánchez. Japón, 1999, como pasa el tiempo, yo compré esto en Japón hace 25 años. Touatei y Pascal Borel. El tema se llama Ring, del álbum Last Century Modern. Se lanzó en los Estados Unidos en el 2000 por Elektra Records. Y bueno, es una cosa increíble de sonidos, porque esos son los japoneses. Retros, funk, drum bass, todo lo que ustedes oigan es muy de Japón. Él es un gran DJ, Touatei, The Ring. A ring? Da da da da da da da. A ring? Je t'ai vu lancer tout de la piste. Bueno, se lanzó el último disco de Alejandro Sanz y no me disgustó. Grabó junto al grupo Frontera, uno de los máximos exponentes de la música en México. Y dice, esto no es una canción, esto es una declaración. Y Alejandro, ya estamos un poquito cansados de tus canciones y tus declaraciones. Pero esta, te la acepto, pasó la prueba. Hoy no me siento bien. Segundo adelanto del que será el nuevo esperado trabajo de Alejandro Sanz. Pues que cada vez le tengo menos ganas, le soy consciente. Desde la época de Corazón Partido hoy ha cambiado tanto. Cada vez está más zopero, él es zopero. El artista le ha gustado siempre el universo mexicano, yo no sabía, pero bueno. La producción de Edgar Barrera y destaca la participación en los arreglos de Luis Miguel Gómez Castaño. Casta, le dice. Ahí los dejo, a mí me gustó, hoy no me siento bien. Alejandro Sanz. Si me ves llorando, lo que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí. Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás. Me decía buenos días y tenía que salir para ver si era verdad. Yo ya superé esto, no estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta y mañana se me pasa. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Que nunca me he dicho nada. Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas más amor a la gente que no te quería como te quería. Me echabas en cara y luego te reías. Ay, como yo no hay, busca por ahí. Ya perdí mi tiempo buscando niña donde no hay. Como yo no hay, busca por ahí. Y si me ven mal, los que no se hacen. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre. Bueno, hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre. Si nunca diste nada, si me ves llorando, es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí. El turno ahora para Barry White, maestro de maestros. Una canción que pasó desapercibida porque hace parte de su pues primer trabajo instrumental donde está el tema de amor, que se llama Rhapsody in White. Primer álbum de estudio del grupo The Love Unlimited Orchestra, 50 músicos, no sé si profesores, porque Barry White no, ni sabía leer partituras, pero fue publicado en el 74, y con el tema de Love's Theme alcanzó su primer número uno en el Hot 100 de Billboard. Él solo tuvo dos primeros lugares, este y el segundo cantado, Can't Get Enough of Your Love. Dos nomás en toda su carrera, pero muchos listados, muchos rankeados muy bien. Este no existe, pero para mí es una absoluta divinidad. Lo vamos a dejar completo porque hay un stop que lo deja uno pensando lo lindo que hacía en la música. Lo que pasa es que, pues es que es uno más de los grandes temas instrumentales que hizo the maestro Barry White. El tema Barry's Theme. Todo era el tema de Barry, las llaves de Barry, Barry tenía un poco de ego fuerte. Ahí va para ustedes. Con Billie Eilish. Esta canción me pareció bonita. A mí no me gusta nada de lo que ella hace. Me parece aburrida, dormida, al lado del hermano, abrazándolo, con las chaquetas grandes, y se ve atractiva. Lo que pasa es que no se deja ver. Birds of Feather, una canción de ella que entró el 2 de julio del 24 a las listas de hit contemporáneo. No es un éxito para ser número uno, pero pues fue mostrada por primera vez el 13 de mayo. Se lanzó como sencillo el 17 de mayo. Y bueno, ahí está esta buenísima canción. de Billie Eilish. El tema que dijimos se llama Birds of Feather. El turno es para Wes Montgomery. Ese fue el primer gran guitarrista de que tocaba la Gibson. Tenía un trío, se llamaba el Dynamic New Sound. Fue publicado en 1960 la canción The End of Love Affair, que es un clásico del American Standards. Y bueno, el crítico Ronnie Langford escribió: el único inconveniente es que el acompañamiento no parece encajar con su estilo de guitarra. Pero fue revolución en la época, en la ejecución. Y de repente, de la nada, un guitarrista de 36 años reinventó el solo de guitarra de jazz, Wes Montgomery. Y bueno, los dejo entonces con el tema The End of a Love Affair. The top of Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Estuvo en el sonido Jonathan Niño. Estuvo en la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. A continuación, Visa Múltiple, la FM. Y termino con un tema espectacular de un trabajo espectacular que se llamó Time to Love, el primero desde Conversation Piece en 1995. Y en 2005 ganó el premio Grammy y por el tema From the Bottom of My Heart, que me parece malísimo, pero lo ganó. Los dejo con este tema del trabajo A Time to Love que se llama Sweetest Somebody I Know, Stevie Wonder. There is something on my mind that's in my heart written on my face, and it would behoove me and my soul if I did state my case. And so it's truth is real and real is truth is truly must be told, that you got to be the sweetest somebody I know. It's your love for life, your love for God, your love for loving more. And you express your love in ways like I've never known before. If there's a record kept on who's the sweetest, let the record show that you've got to be the sweetest somebody I know. You are the somebody I know. And that is why I can't help but love you so. In a time when people are on with making sure that they're okay, you pour out your love every second, every minute, every hour of the day. I'm not trying to blow your horn, I'm only saying what it's known, that you've got to be the sweet of somebody I know. Thank you.